hacemos una pausa para emitir la información local desde las diferentes concejalías del ilustre Ayuntamiento de Archidona. Estás en la sintonía de Radio Archidona, en el 107.4 de FM. Buenos días. En primer lugar, agradecer la asistencia a los medios de comunicación a la convocatoria de esta rueda de prensa. Nos encontramos en las puertas del Ayuntamiento de Archidona y también pues quería agradecer la visita de Miguel Ángel Heredia, diputado del Grupo Socialista en el Congreso, que se ha desplazado hasta nuestra localidad pues para tener un día de trabajo, una jornada de trabajo y abordar pues los temas que son importantes y que nos preocupan para nuestro municipio. Algunos de ellos pues dependientes de otras administraciones, como pueden ser la Junta de Andalucía o el Gobierno Central. Esa reunión la tendremos a posteriori de esta rueda de prensa. Esta rueda de prensa, pues bueno, también coincide con que llevamos ya 100 días de gobierno en el Ayuntamiento de Archidona y de alguna manera pues hay que empezar a hacer ya un balance de lo que hemos estado haciendo y de lo que nos hemos preocupado en estos primeros 100 días de gobierno. Realmente yo antes de llegar a la alcaldía del Ayuntamiento ya expresé que mi preocupación máxima era el empleo, como no podía ser de otra manera, porque es un mal que pues no atañe a todos los ciudadanos. Y en eso estamos. Estamos precisamente trabajando y la mayoría de nuestras reuniones que tenemos el equipo de gobierno es para trabajar de la fórmula y de la manera de cómo crear empleo. Y en esta línea, pues existen para Archidona proyectos que también llevábamos en nuestro programa electoral, proyectos muy interesantes y que van a aportar, van a dinamizar la economía y el empleo en nuestro municipio. Importante, pues bueno, una de las primeras propuestas que hicimos era que los gastos en concejalías liberadas, los gastos en asignación a partidos políticos, en asistencia a pleno y en reducir cargo de confianza, dijimos que cuanto que llegáramos al ayuntamiento, como en primera medida, haríamos eso. Y eso se ha hecho. Lo que ocurre que como también pues no hemos encontrado otras necesidades que atender, pues este ahorro no va a repercutir tanto en este año 2015 como lo hará en 2016. Y luego dos proyectos importantes para Archidona y sobre los que estamos trabajando desde el minuto uno, pues el nuevo trazado de la carretera Los Molinillos. Eso es un proyecto importantísimo y vital para el desarrollo de nuestro municipio. Y por supuesto, pues la apertura del centro penitenciario Málaga 2. Este centro penitenciario pues lleva cerrado 3 años y el estar cerrado pues también causa daño al bolsillo de todos los españoles. El tenerlo cerrado, pues casi 1 millón de euros anual es lo que estamos pagando los españoles por tener cerrado este centro penitenciario y que está haciendo falta que se abra. Es una prisión que al principio tuvo sus más y sus menos para los habitantes de Archidona, pero que ahora están deseando que se ponga en marcha porque todos entendemos que va a dinamizar la economía de nuestro municipio que tanta falta nos está haciendo. Y bueno, pues de todos estos temas y de algunos más, pues hablaremos a continuación, como digo, con el diputado Miguel Ángel Heredia. Y ahora le voy a dar la palabra a él para que él pues también nos cuente. Adelante, Miguel Ángel. Gracias a ustedes. Bien, buenos días a todos y a todas. Para mí es una satisfacción estar con una extraordinaria alcaldesa, con una mujer joven pero con una enorme capacidad de trabajo, como es Mercedes Montero. Y hoy queríamos celebrar que se cumplen los 100 primeros días de gobierno. La prioridad lo tiene muy claro. Ella quiere implantar en Archidona que otra forma de gobernar es posible. Su principal prioridad es generar empleo, dar respuesta a la principal preocupación que tienen los ciudadanos y ciudadanas de Archidona: el mantenimiento de los servicios públicos y el mantenimiento del estado del bienestar, con algo tan importante como es la transparencia. En este marco, una de las primeras medidas que se ha adoptado ha sido reducir tanto los sueldos como los cargos de confianza. Eso ha supuesto un ahorro de en torno a 370.000 euros... y esos 370.000 euros se han destinado a poner en marcha un plan de empleo. Esta iniciativa es una iniciativa muy importante y no se quieren quedar solamente en eso, porque de cara a la elaboración de los próximos presupuestos, la prioridad es el mantenimiento de los servicios públicos, seguir manteniendo planes de empleo y tratar de reducir todos aquellos gastos que se consideren innecesarios. Además de esa medida, yo quiero destacar que se ha puesto en marcha una medida pionera. Pionera como es el hecho de que los tres alcaldes pedáneos de Archidona se van a hacer por sufragio universal. Van a ser los propios vecinos y vecinas los que van a participar en la votación para elegirlo. Mientras que antes era el alcalde el que lo planteaba, lo nombraba de forma directa. Se quiere dar participación a los vecinos y esa es una medida pionera puesta en marcha por una alcaldesa socialista. Y también, si algo nos caracteriza a los socialistas es la solidaridad. Y en ese marco Archidona ha entrado dentro de la red de ciudades de acogida para los refugiados. Nos parece un elemento importante la puesta a disposición del albergue municipal y también una partida en los presupuestos para el próximo año 2016. Son medidas que demuestran que en muy pocos días, en solo 100 días, en Archidona se demuestra que hay otra forma distinta de gobernar y que hay una alcaldesa socialista al frente de esta ciudad. Y también los socialistas seguimos haciendo apuestas por el municipio de Archidona y lo hacemos desde la Junta de Andalucía. La Junta de Andalucía ha destinado a la Patrica, a la financiación por parte de la Junta de Andalucía al Ayuntamiento de Archidona, 530.000 euros y también otros 340.000 en planes de empleo. Son medidas importantes impulsadas desde la Junta de Andalucía y a eso se añade la remodelación, la ampliación de un colegio como el de San Sebastián, de infantil y primaria, por un coste que alcanza los 700.000 euros. Eso demuestra que la Junta de Andalucía considera una prioridad Archidona y va a seguir siendo una prioridad con un gobierno socialista y con una presidenta como Susana Díaz al frente. No podemos decir lo mismo, desgraciadamente, de otras administraciones. Tenemos un presidente de diputación que ha olvidado a Archidona, que le ha quitado a Archidona, que le ha quitado a los vecinos y vecinas de Archidona, un presidente del Partido Popular, 800.000 euros en materia de concertación, que ha olvidado a Archidona en subvenciones directas. De hecho, en 2014, Archidona, una ciudad tan importante como Archidona, solo recibió 12.000 euros. En 2015, hasta la fecha, no ha recibido ni un solo euro. Y hay otro elemento importante, una cuestión pendiente desde hace mucho tiempo, que es la residencia de San Carlos. La residencia de San Carlos, que tiene una capacidad de en torno a 59 personas, pero que en este momento solo hay concertadas 20 plazas. Se le ha pedido por activa y por pasiva al presidente de Diputación, al señor Bendodo. Se le ha pedido que lleve a cabo las actuaciones necesarias, la apuesta necesaria para seguir conveniando y adaptando esta residencia de cara a que la Junta de Andalucía pueda incrementar el número de plazas concertadas. No lo ha hecho. Para el señor Bendodo es mucho más importante los cargos de confianza, elevarle el sueldo a los cargos de confianza y también hacer un museo taurino, que el hecho de atender de forma adecuada a las personas mayores de comarca y de los municipios del entorno. Y hay una cuestión que también nos importa y que nos preocupa, que es la ampliación del cuartel de la Guardia Civil. Ese era un compromiso del Gobierno central con la Diputación Provincial que al día de hoy ha quedado en agua de borrajas. Hoy aprovechamos esta visita aquí a Archidona para exigirle tanto al Gobierno de la Nación como al presidente de Diputación, el señor Bendodo, que tiene muchas cuestiones pendientes aquí en Archidona, que ponga en marcha ese convenio de ampliación del cuartel. Y termino hablando de una cuestión que es prioritaria y que nos preocupa las últimas respuestas parlamentarias recibidas por el Gobierno, que es la cárcel de Archidona. La cárcel de Archidona es un monumento a la incompetencia del Gobierno del Partido Popular, a la dejadez del Partido Popular. Una cárcel que estaba prácticamente terminada cuando el Partido Popular llegó al Gobierno, que ha representado un coste de en torno a 120 millones de euros y que una respuesta parlamentaria de comienzo de 2013 decía que estaba ejecutada al 99%. Si a comienzos de 2013 estaba ejecutada al 99%, ¿cómo casi tres años después todavía no se ha abierto? Se han dado numerosas explicaciones como el hecho de que no había personal necesario para ponerlo en marcha, se ha dado explicaciones como que es necesario pagar una serie de deudas. De hecho, en los presupuestos de 2016 hay otros 26 millones de euros más. Dicen que para pagar deudas, para ampliar todo lo que se refiere a la enfermería, a los locutorios. Pero, en definitiva, estamos hablando de un centro penitenciario que está terminado y que no se pone en marcha. La última respuesta del Gobierno del Partido Popular nos preocupa. Es una respuesta prácticamente del mes de agosto, de hace menos de un mes. La última respuesta referida a esta cuestión, que dice textualmente que al día de hoy continúa sin fecha de ningún tipo para ponerse en marcha. Y, en segundo lugar, que ahora dice que fue una cárcel que no era necesaria. El Partido Popular miente. Y sabe que miente. En primer lugar, porque mantener cerrada esta cárcel supone un coste que solamente en 2014 fue de 540.000 euros en mantenimiento y vigilancia. tener una cárcel cerrada supone un coste para el bolsillo de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país, de Andalucía, de Málaga y de Archidona, de 540.000 euros. Y en segundo lugar, sí es necesaria, y no lo digo yo, lo dicen los sindicatos de prisiones, que plantean que la cárcel que tenemos actualmente en la provincia de Málaga, que es la de Alhaurín, tiene una capacidad máxima de 900 presos. Y en este momento, al día de hoy, hay 1.143. Por tanto, incrementa sustancialmente la capacidad máxima. Luego, es necesaria. Y es necesaria, además, porque es una actuación que puede generar empleo y que puede generar mucha riqueza en este municipio. Y por eso le reclamamos y le exigimos al gobierno de Rajoy que de una vez por todas se deje de excusas vanas y se comprometa a abrir cuanto antes esta actuación. En este sentido, yo quiero aprovechar esta rueda de prensa para anunciar que el próximo 6 de octubre la alcaldesa ha pedido una reunión y se va a celebrar con el director general de instituciones penitenciarias para exigirle y plantearle eso. Es una actuación necesaria, es una actuación demandada, es una actuación que está terminada. ¿Por qué no se abre la cárcel de Archidona cuando es una actuación que podía generar empleo y riqueza para este municipio? No nos lo explicamos, nos parece razonable que se abra cuanto antes y por eso se lo vamos a reclamar al gobierno del Partido Popular, se lo vamos a reclamar al gobierno de Rajoy.